Empire State of Mind de Jay-Z con Alicia Keys en las mañanas de la X. Ese fue el momento en que siento yo que el hip hop fue medianamente aceptado por los públicos en Colombia. Ay, sí. Es cierto. Antes de eso creo que la única fue como Vanilla Ice con Ice Ice Baby. Ice Ice Baby, sí. ¿Sí? Sí, sí, mira, tienes razón. ¿Qué más? Can't Touch This de MC Hammer. ¿Cuáles son las canciones más comerciales de hip hop que han sonado en la radio en Colombia? 50 que Cent. No, In the Club. Sí, okay. 50, sí, 50. ¿Cuál Eminem. ¿Cuál? Por ejemplo, la que tiene con Rihanna. No, pero más que todo también la que tiene con Rihanna. I like Rihanna. The way you lie. No, ¿cuál es la canción más importante de Eminem? The Real Slim Shady, maybe? Sí, sí, sí, esa Stan. Es la más importante. No. The Real Slim Shady, creo. The Real Slim Shady. Sí, The Real Slim Shady. Pues bueno, esa es una buena listica, ¿no? Top 10 de las canciones más populares de hip hop en Colombia. En Colombia, sí. Pero no, populares no es... No. ¿Qué? Sí, no, que el ataque del metano de la etnia, no. Sí. Porque eso... Sí. No, eso no... Eso es muy grande y muy relevante, pero acá. Eso sigue siendo muy de nicho. Hmm. Muy de nicho. No, tiene que ser canciones que haya oído la abuelita de uno en su vida y que haya oído el más niño de la familia. Sí, famosas, que estuvieron en el listado y ya. Eso es verdad.